y bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos. Mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana. Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre bailabas. Yo tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Después de ti entendí que el tiempo la estrella polar que viene sola y muy solita se va. Ser el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar. Seré inmortal porque yo soy tu destino. Aquí bajo mi almohada tu fotografía frente a Santa Clara dice más que mil palabras y yo le contesto que también te amaba. Yo tengo abierta la ventana porque así se escapa el tiempo sin verte. Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente. Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos, que corto fue el amor y que largo el olvido. Seré tu luz, seré un disfraz, una farola que se encienda al pasar. Cualquier mariposa, la estrella polar que viene sola y muy solita se va. Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo corazón.